bonito es Rulito. Arréglate ese rulito que te cae sobre la frente, pa' que no diga la gente que vales arregladito. Enróllalo bien bonito, pues yo te lo estoy deseando y tú me lo estás negando. Para apurarme un poquito, tú sabes que me enamoro de ese peso sonrito que te cae sobre la frente y que no sea tan bonito. Pa' que no diga la gente que vales arregladito. Si te cae sobre la frente, arreglate ese rulito. Pa' que no diga la gente que va a desarregladito. Si te cae sobre la frente, arreglate ese rulito. Arréglate ese rulito, arréglate ese rulito, arréglate ese rulito, arréglate ese rulito. Eso. ¡Oíme! Me dijo que me quería, me dio un beso y se marchó por la bahía, por la bahía. Junto a la vaca me dijo que me quería, me dio un beso y se marchó por la bahía, por la bahía. Y no la puedo encontrar, por más que yo la busqué. Después supe que mi vida junto a la vaca perdió un querer. Después supe que mi vida junto a la vaca perdió un querer. Por la bahía se fue y se fue. Junto a la vaca. Solo tiene por la bahía, se fue y se fue. Junto a la vaca solo tiene por la bahía, se fue y se fue. Junto a la vaca solo tiene por la bahía, se fue y se fue. Junto a la vaca solo tiene. Eso. Qué bonito. ¡Oíme! Es el caracol que lleva la casa puesta, que cuando le pica el sol se tira a dormir la siesta. Que vivo es el caracol, ya nadie paga la cuenta. Se ríe del cobrador y deja la puerta abierta. Bailando merequetengue, oí su cálida voz. Y desde entonces solitos merequetengueamos juntitos los dos. Nos balanceamos de la mano y al ritmo que da su voz. Nos balanceamos de paso merequetengueando juntitos los dos. Porque te quiero un poquito y tú a mí me comprendes. Merequetengueamos juntitos al son del merequetengue.